aquellos que no tienen lugar, no tienen espacio o no quisieron transar en Capital Federal con los grandes medios. Bueno, las radios comunitarias tenemos que apostar ahí a dar espacio, a dar lugar a los que vienen desde abajo, y creo que está bueno apostar a eso. Un programa que me agarra con tratando de recuperarme de un gran recital anoche en el municipio de Laguna Larga, cerca de Córdoba Capital, que estuve viendo a la Mono Trío, la banda de Gaspar Venegas, de Lucas Argómedo y Ramiro Naguil, que realmente es un power trío impresionante. La pasamos muy bien, uno se va encontrando con esa familia de la vida, de los recitales, de las previas. Uno se va encontrando con gente que sabe cruzarse en los banquetes o en la ceremonia, en las misas paganas, y intercambiar historias y charlar y pasar un muy buen momento. La verdad que anoche el recital de La Mono fue muy bueno, y el municipio de Laguna Larga me sorprendió la limpieza, el cuidado y la gestión para el pueblo. La verdad que hay que reconocer a veces cuando se hacen cosas interesantes y bien hechas pensando en la mayoría de la comunidad y apostando también municipios que apuestan al rock, no únicamente a la música tal vez más comercial, lo más difundido en cada provincia, sino que apuestan al rock, y eso es para reconocer. Vamos, antes de comenzar con este viaje sonoro que proponemos para el día de hoy, no me quiero olvidar de la seguidilla de recitales que vamos a tener en el mes de marzo, que va a arrancar el próximo fin de semana con la Kermés Redonda, pasando por Rosario y Rafaela, pero también está la celebración de los 20 años de La Rústica ahí en Córdoba Capital, donde va a estar Cabra de Apeste, una banda que vamos a estar escuchando hoy. Y se vienen más recitales, entre ellos Los Gardelitos en Rosario, y a fin de mes Divididos, que va a estar en la provincia de San Juan y en Catamarca, si mal no recuerdo. También va a estar otra que va a estar visitando la provincia, la gran Fabiana Cantilo, va a estar visitando Córdoba en el espacio Quality. Luego se va para Marcos Juárez y cierra en Cañada de Gómez una mini gira. Así que bueno, veremos que tenemos la posibilidad de ir viendo a dónde nos podemos acercar para escuchar, para disfrutar y obviamente para fotear, como estuve haciendo anoche. Creo que está bueno comenzar a organizar lo poco que tenemos en nuestro bolsillo para ver cómo podemos ir a disfrutar de algunos de estos recitales. Porque sí, hace bien ir a ver música en vivo. Comenzamos este viaje sonoro, esta invitación a un viaje musical, recordando los 50 años de un gran disco que es The Dark Side of the Moon, ese disco de Pink Floyd que a principios de marzo del 73 daba luz, salía, y que hasta el día de hoy sigue siendo un clásico. Hermoso para escuchar, para disfrutar. La verdad que son de esos discos para dejar ahí y que suene y entrar en trance con esa música. Y vamos a escuchar puntualmente lo que estuve buscando. Es un tema cantado por Roger Waters, que lo estuvo de Ámsterdam del 2018, porque esta semana nos enteramos que a partir de la militancia por los derechos humanos que sabe hacer Roger Waters, bueno, fue censurado en Frankfurt, no le permitieron hacer un recital por su crítica al Estado asesino de Israel en esta avanzada militar que está haciendo sobre el pueblo palestino, pero también sobre Franja de Gaza, sobre Cisjordania. A partir de las críticas que estuvo haciendo Roger Waters, bueno, le prohibieron realizar su recital ahí en Frankfurt. Entonces, dedicado especialmente para Roger Waters, que seguro nos va a estar escuchando. Esto es uno de los temas que más me encanta de ese disco que está cumpliendo 50 años. Esto es Pink Floyd. So here's the story, guys. Well, I guess one of the reasons I'm here today is to tell you I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine. I won. This is a fine-tuned machine. The news is fake. I'm Y esto era uno de los temas emblemáticos de ese disco que está cumpliendo 50 años de Pink Floyd. Un disco que comenzaron a tocarlo en vivo antes de comenzar a grabarlo. Se grabó entre 1972 y principios del 73, pero ya venía sonando previamente, y así que cuando entraron a grabar fue algo que dicen que prácticamente fue saliendo solo. 50 años de ese disco emblemático de Pink Floyd, un disco que hasta el día de hoy sigue sacando alguna lágrima, sigue generando piel de gallina incluso, y la verdad que es hermoso, hermoso escucharlo. Continuamos con más música, vamos a escuchar una voz femenina, una cantante que me encanta, que ahora está grabando con una nueva banda que se llama Rock, que pronto vamos a tener material de difusión, pero quería presentarla y quería que puedan escuchar la voz de Caro Luisa, una gran cantora que hasta creo que octubre, noviembre del año pasado estaba en plano de solista y ya teniendo este nuevo grupo, la convocaron a cantar en Llama, una banda que venía sonando y la verdad que suena muy bien. Esto es parte de lo que fue su producción solista de Caro Luisa junto con Adriano Grimaldi en guitarra, Fernando Beivide en el bajo, Damaris Posner en los teclados y Javier Gerlain en la batería. Vamos a escuchar un par de temas de su última producción del año 2022. Esto es Caro Luisa. Yeah. estoy apagando tus incendios. Yo te vi venir y no me resistí a tu infierno. Y ahí pasaban dos temas de Caro Luisa, esta cantante compositora de Buenos Aires. Era parte de la producción que fin del 2021-2022 salió su disco solista, Si Quieres Saber de Mí, con estos dos temas. El primero se llama Número 3 y luego escuchamos Tu Juego. Caro Luisa, que la vamos a estar escuchando también en Llama, una banda que estuve viendo algunos videos en las redes sociales. Y bueno, ya me han escuchado muchas veces, sí, quiero ver esta banda en vivo, totalmente, totalmente. Y de Buenos Aires nos vamos para Mendoza, nos vamos a escuchar una banda que me recomendó un amigo que hice ahí foteando en el Cosquín Rock, que le mando un gran abrazo porque me dice, escuchate esta banda, y después me empezó a pasar más, varias bandas de Mendoza que vamos a estar presentando en los próximos programas. Y esto es Chancho Va, una banda que hace años que toca, está ya por cumplir 23 años, que de la mano de el Canario Vilarino, un gran guitarrista, un gran cantante y letrista. Esto es el Chancho Va, vamos a escuchar un par de temas de esta banda de Mendoza, que invito a explorar en las redes sociales para que sigan escuchando más. Lo esperamos por acá cuando quieran, el Chancho Va, obviamente. Vamos, ahí, un par de temitas de ellos. Thank you. Un lobo hambriento con un collar, un poco lento para atacar. Soy la promesa que va a cambiar. Soy un guerrero sin entrenar. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Soy tu masaje, soy tu animal. Soy la resaca, soy tu caviar. El prisionero con un puñal. El carcelero y la libertad. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. La sospecha bien. Y esto, lo que escuchábamos era El Chancho Va, desde la ciudad de Mendoza, Leandro Canario Villarino en voz y guitarra, Guillermo Becerra en el bajo, Rodrigo Naranjo Perea en la batería, una banda que desde el 2000 que está sonando, una banda que está cumpliendo 23 años y la verdad que suena muy bien. Uno que hace tiempo que escucha rock, por ahí no lo tenía en cuenta. Han pasado por el Cosquín Rock también, han estado en otros festivales, pero que como que a veces pasan desapercibidos cuando tienen la posibilidad de estar en grandes festivales, y cuando uno te la recomiendan y se pone a escuchar y pone a ver el recorrido, en este caso de los 23 años, ir viendo en qué andan esta banda, qué estuvieron haciendo, realmente es muy interesante lo que proponen y lo que ofrecen. Así que obviamente ahí El Chancho Va, esperemos verlos pronto en vivo, esperemos también viajar hacia la provincia de Mendoza, a la tierra del vino, y disfrutar de la ruta del vino y la ruta del rock, obviamente, porque a eso vamos. Seguimos con más música, vamos a escuchar una de las cantantes que va a estar visitando la Docta prontamente. Esto es la Fabi Cantilo, que no necesita más presentación. 16 de marzo en el Quality, 17 en Marco Juárez y el 18 ya en Provincia de Santa Fe, en Cañada de Gómez. Vamos con la Fabi Cantilo. Señores pasajeros, ustedes han sido elegidos para experimentar un viaje único. Viaje único. Thank you. Esto era del disco Super Amor, el tren Volar en Círculos de Fabiana Cantilo, un disco que salió en mayo del 2017. Y bueno, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir de Fabiana Cantilo con todo su recorrido dentro del rock nacional, siendo una de las musas inspiradoras del rock, pero también siendo protagonista del rock, porque eso también hay que plantearlo, no únicamente como musa, sino también como parte como esencial de la historia del rock nacional. Así que ahí 16, 17 y 18 el recorrido que hace Fabiana Cantilo por sería la autopista Córdoba-Rosario, Córdoba Capital, Marcos Juárez y Cañada de Gómez. Bandas que van a estar presentándose en Córdoba, una banda que creería que, si no estoy yéndome a Rafaela a ver nuevamente la Kermés Redonda, voy a estar en la Rústica ahí en Córdoba Capital, festejando los 20 años de ese espacio, ese pub que tuvo grandes visitas y las va a seguir teniendo, porque el sábado 11 va a estar en el festejo Cabra de Apeste, una banda que me gusta mucho escucharla en las redes sociales y espero verla en vivo para ver cómo suena, que es la banda de El Negro Gamboa, que realmente estaba haciendo una movida muy muy buena, ese rock de abajo, ese rock barrial. Esto es Cabra de Apeste. Vamos a meterle un palo en el culo al presidente, para que sienta por qué está sintiendo la gente, para que entienda lo que no tiene que robar, lo que es del pueblo para el pueblo solían cantar. Vuelta en canto, vengo esparciendo la voz de la multitud. Pero no sobra huevo, llena su bolsillo con sudor del pueblo. Se toma la rica y dejan para vos la cortada con pastillas del dolor. Dice que la juventud está perdida, fuma, toma, cavia y se va de gira. O sos el dueño de tu revolución, o sos otra rata de su condición. Van tatuada, no soy entusiasta, soy la voz del corazón. Cargo la mochila de para algunos ser raro, porque no me como cuentos de televisión. No me tiembla el pulso, aunque no pueda dormir. Todo lo que hiciste mal en karma va a venir. La que sea para beneficio de otro. Mucho para pocos, la historia siempre fue así. Traigo lo que puedo, pero a veces no me alcanza. Vuelvo con la panza vacía para dormir. Y lo poco es mucho cuando lucho con mi historia y esta breve gloria de cantarte hasta morir. Tienen un timbre sobrano vario, llenan puterío con guachas del barrio. Los antiderechos dan su bendición, negándole a las pibas el misoprostol. Dice que la juventud está perdida, fuma, toma, cavia y se va de gira. Vos sos el dueño de tu revolución, vos sos otra rata de su condición. Todo lo que haga mal en karma va a venir. Todo lo que haga. Y esto es Cabra de Apeste, la banda del Negro Gamboa, Edgardo Villegas en la batería, Adrián Sotelo en el bajo, Pablo Nápoles en la guitarra, Alejandro Campo en segunda guitarra, Marcos Valverde en trompeta y Lucas Solari en la armónica. Qué buena banda la Cabra de Apeste, que veremos si el sábado que viene el... Lo estamos viendo ahí en el cumpleaños de la Rústica en Córdoba Capital. Vamos a ver cómo pinta la semana. En el mientras tanto veremos. Pero qué buena banda para ver en vivo. Hablando de bandas que tengo ganas de ver en vivo, hay una que es Seda Carmín, una banda que hace años que viene sonando, que es la banda de Analía Bocomino y que la fiesta de Seda. Cuando veo los videos en las redes sociales digo, quiero estar ahí, quiero estar en algún momento en una de las fiestas sedosas, quiero estar en algún momento, voy a tener que ir a ver a Seda Carmín, esta banda que hace rato que también está arriba del escenario y que va desde el punk hasta el hardcore, rock and roll, blues. Es realmente muy muy interesante lo que propone la banda de la Ana Bocomino. Esto es Seda Carmín, espero en algún momento estar en una fiesta sedosa. Que no me pueden faltar, son esas cosas que no me van a faltar. Prometo llevarte al cielo si te acercas, si te acercarás un poco más, si te acercarás solo un poco más. Escapémonos del mundo, vivamos rápido y profundo. Ya probé todo lo que pega fuerte. Nada se compara con la suerte de tenerte. Ya un huracán me pasó por el alma. Y más de mil noches he perdido la calma. Que no calma, nunca calma. Y ahí lo que pasa era Seda Carmín, la banda de Analía Bocomino, Daniel Peluca Fusca en la guitarra, Santiago Tato Ibáñez en segunda guitarra, Julián Ruiz en la batería y Jonathan Kiefer en el bajo. Muy buena banda los Seda Carmín, ya estaremos compartiendo alguna fiesta sedosa porque es una banda que me llama mucho la atención. Todo lo que se genera alrededor de estas bandas que hace ya varias décadas que están arriba del escenario y esa comunión con el público, con los feligreses que continúan y que se convocan ante cada llamado de algunos líderes musicales, digámoslo así, porque me encanta eso, así que ya en algún momento voy a estar por ahí. Nos vamos despidiendo de este programa, quiero este tema dedicárselo a mi amiga Nanda Moura, una blusera brasilera que es muy, muy, muy, muy recomendable. Le mando un gran abrazo a Nanda Moura, que la descubrí ahí en el Cosquín Rock el otro día tocando con esa guitarra, la de tres cuerdas, la Cigar, creo que puede ser, que se llame así. Qué lindo que suena y qué buena voz que tiene. Para que disfruten un poco algo de blues para el cierre, esto es Nanda Moura. Mm-hmm. Qué lindo que suena esa guitarra, por favor. Un gran saludo a mi amiga Nanda Moura, que esperemos reencontrarnos en algún momento en medio de blues, de guitarras, de armónica. Le mando un gran abrazo. Nos vamos despidiendo de este programa. Antes que me olvide, a aquellos rengueros, rengueras, rengueres, comiencen a preparar media de lana, bufanda, gorros, porque me estuvieron contando que hay posibilidades de un banquete en Ushuaia. No sé cuándo. Hay posibilidad de un banquete en Ushuaia. Hay vuelo que no es directo desde Córdoba, hace escala en Ezeiza Aeroparque y va hasta Ushuaia. Hoy el pasaje en aerolínea está saliendo alrededor de 40-43 mil pesos. Hay posibilidades, hay muchas posibilidades de un banquete en Ushuaia y obviamente tendremos que estar. ¿Qué va a ser? No queda otra que ir. ¿Te invitan a un banquete? ¿Qué? ¿No vas a ir? No, no. Hay que preparar. Ya me estoy. Estuve buscando hoy el calzoncillo largo que no lo encontraba. Ya lo tengo ahí preparado junto con la bufanda y el gorro para ir a Ushuaia si hay banquete, porque hay muchísimas posibilidades. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordar lo que decimos, lo que planteamos. La salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Y esta semana nada de chocolate, nada de flores. Respeten, respeto, sobre todo respeto el 8M ahí en las calles. Respeto, eso es, respeto. Flores y bombones, sí, se comparten. El respeto hay que construirlo, hay que hacerlo y hay que practicarlo por sobre todas las cosas. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo, que tengan una muy buena semana y que sea rock siempre. Abrazo de gol de Final del Mundo. Abrazo, abrazo en medio del pogo. Que anden bien. Los siguientes anuncios